Se fue como muchos girando, burlando en cualquier peatonal. Me quedo de enano en su cuarto, partió en la noche de San Juan.